estrategia con la cual se intervengamos dentro de esos fenómenos y procesos y las discusiones de con qué estrategia intervenir se vuelven muy relevantes. Y no es casual que hagamos este seminario en Argentina, porque nuestro país es uno de los centros del movimiento trotskista a nivel internacional. O sea, dentro de lo que podemos llamar la izquierda revolucionaria, la extrema izquierda del mundo, las corrientes que se reivindican trotskistas tienen un peso importante, y en particular en Argentina la izquierda es predominantemente trotskista. Entonces, el impacto que tiene el desarrollo de la izquierda revolucionaria en Argentina supera las fronteras de nuestro país. Es decir, como todos los fenómenos políticos dinámicos, si nosotros tenemos una intervención correcta y en los lugares donde uno tiene fuerza o relativa fuerza es donde más le cabe esa responsabilidad, puede tener un impacto más allá de sus propias fronteras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos plena conciencia de eso. Es decir, y la responsabilidad que tiene que ver, para los que somos militantes, con saber que esa situación es así. Primero vamos entonces a ubicar a Trotsky, es decir, vamos a ubicar históricamente dónde aparece. Trotsky de alguna forma puede ser, no de alguna forma, sino que puede ser ubicado como uno de los nombres sobresalientes de lo que sería una suerte de tercera generación de los marxistas clásicos. Esa es una definición que hace Perry Anderson, que en este aspecto puede ser considerarse atinada, y decir que lo que él llama el marxismo clásico tuvo un periodo fundacional de Marx y Engels, tuvo un segundo momento, una segunda generación, que encarnaron autores como el italiano Antonio Labriola, del cual quizá ustedes han leído sus textos sobre el materialismo histórico, Plejánov, el fundador del marxismo ruso, Kautsky, el gran teórico del Partido Socialdemócrata Alemán, Mehring, el biógrafo de Marx, que es un historiador que se hizo marxista ya grande, ya teniendo un nombre importante, y la tercera generación, en la cual los nombres más rutilantes son los de Trotsky, los de Lenin y los de Rosa Luxemburgo. Es decir, el marxismo clásico tenía como característica la ligazón entre teoría y práctica, ¿no? Pero si algo distingue a esta tercera generación es la generación que surge de lo que Lenin definió y toda la tercera internacional con él como la época de crisis, guerras y revoluciones. Es decir, mientras que Marx y Engels vivieron revoluciones proletarias como fenómenos episódicos, es decir, Marx personalmente intervino en los acontecimientos de 1848, las grandes revoluciones de 1848, y después en la Comuna de París de 1871, y aunque escribió sobre guerras, sobre levantamientos, etcétera, que fueron parte constitutiva del siglo XIX, más bien la revolución proletaria en vida de Trotsky fueron momentos episódicos, ¿está bien? Y a la muerte de Marx, Engels vivió sobre todo el crecimiento en forma más o menos evolutiva de los partidos socialdemócratas, es decir, partidos que se habían fundado sobre la base de los planteos de Marx y que dieron base a la Segunda Internacional, pero que no viven grandes procesos revolucionarios y más bien van teniendo, acompañando un proceso de crecimiento del capitalismo en el último cuarto del siglo XIX, tienen un fenómeno de impacto en el movimiento de masas, ganan peso parlamentario, crecen mucho, organizan grandes sindicatos, etcétera, pero no se enfrentan a procesos revolucionarios. Entonces, ya el tiempo que viven más claramente Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo es un tiempo ya surcado por revoluciones. Y ahora, ¿qué había llevado a que ese sea el tiempo, un tiempo de crisis, guerras y revoluciones? Primero, que el capitalismo había pasado una nueva etapa, lo que los marxistas definimos como la etapa imperialista del capitalismo, es decir, una etapa en donde la tendencia que había planteado Marx a que los capitales se vayan centralizando y concentrando cada vez más y de la libre competencia avancemos hacia el dominio de los monopolios, era una realidad. Es decir, hacia 1875, 1880, y ese proceso se continúa, Más bien, el mundo está controlado por una serie de grandes monopolios, y donde el mundo colonial está repartido entre un puñado de potencias y otras potencias capitalistas que bregan por emerger ellas mismas, para poder avanzar tienen que enfrentarse a las potencias dominantes. Entonces, es una tendencia que viene desde fines de la década de 1870, 1880, que viene creciendo y que, como característica de Tales, como debate, digamos, de qué había pasado en el capitalismo, llevó a una gran discusión e interpretaciones diferentes en el marxismo. Es decir, había una tendencia que, por ejemplo, opinaba que el cambio al dominio de los monopolios volvía al capitalismo más sosegado, que las contradicciones que Marx había señalado del capital tendían a ser superadas y que entonces se podía alcanzar el socialismo por una suerte de vía pacífica. ¿Está bien? O sea que las contradicciones del capitalismo se habrían atemperado, se volvía más... estaba más amortiguada, y que el dominio de los monopolios no cargaba mayores contradicciones explosivas. Esa fue la respuesta que dan los que se conocen como revisionistas dentro de la Segunda Internacional, y están asociados al nombre de quien fuera secretario de Engels, que se llamaba Edward Bernstein. ¿Está bien? Más o menos esquematizando un poco la respuesta de Bernstein. También había otros teóricos que, frente a la existencia, al dominio de los monopolios, planteaban otras variantes. Kautsky, por ejemplo, planteó que se podía ir a una suerte de ultraimperialismo o superimperialismo, que también son dos variantes distintas, una que sostenía Kautsky y otra que sostenía Hilferri. Es decir, que el dominio de los monopolios iba a llevar a que planifiquen más los grandes monopolios, como era la economía capitalista, y que no iba a haber una tendencia a guerras entre las grandes potencias. Tanto Lenin por un lado como Rosa Luxemburgo desde otro ángulo preveían que, por el contrario, el tiempo del dominio de los monopolios, que Trotsky se inscribía en esta tendencia, iba a agudizar las contradicciones del capitalismo y las tendencias revolucionarias. De hecho, el siglo XX empieza con una serie de levantamientos revolucionarios y de guerras interimperialistas, aunque entre imperialismos menores, que preanuncia lo que va a darse en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Esas revoluciones son, en primer lugar, una donde participa Trotsky y Lenin personalmente, que es la Revolución Rusa de 1905, la primera gran revolución del siglo XX, que a su vez era hija de una guerra, la guerra ruso-japonesa, que había tenido lugar en el año 1903. Es decir, el régimen zarista había salido muy mal de la guerra, y eso había alimentado tendencias insurreccionales, levantamientos, la opresión se volvía insoportable, y eso desata un gran proceso revolucionario en Rusia, que empieza con una masacre de obreros el 9 de enero de 1905, y luego va a continuar prácticamente todo el año, con un pico, con distintos acontecimientos, levantamiento de los marinos en el acontecimiento que se conoce con el nombre del acorazado Potemkin, quizá vieron la famosa película de Eisenstein, y con la gran huelga de octubre de 1905, donde surgen por primera vez los soviets y donde Trotsky va a tener un protagonismo muy muy importante, hasta que el soviet finalmente es derrotado. Igual sigue como un año más levantamientos y revoluciones campesinas, pero el zarismo logra sobrevivir al desafío de la revolución de 1905, que conmovió, digamos, teóricamente a todo el marxismo europeo, ¿no? Porque la discusión de 1905 fue un gran debate. Es decir, qué perspectivas se planteaban, cómo iba a ser la revolución, la dinámica que iba esta a tener en la revolución europea. Y de hecho, ponía muy a la defensiva todas las tendencias que decían que las contradicciones revolucionarias del capitalismo, las contradicciones que iban a llevar a revoluciones, se tendían a atenuar. ¿Está bien? Entonces, esa tendencia quedaba debilitada frente a la gran acción revolucionaria. Hay otras dos revoluciones que los marxistas en el momento no le dan mucha importancia. Una es la Gran Revolución Mexicana en 1910, que ustedes saben que se extiende durante 7, 9 o un poco más de años, según donde uno ponga el corte, pero hasta 1919, hasta que lo matan a Emiliano Zapata, podemos decir que se extiende una gran revolución protagonizada por el campesinado, sobre todo, quizá la más grande revolución campesina de América Latina, sin duda, y una de las más importantes a nivel mundial, con las dos grandes figuras revolucionarias, Pancho Villa y Emiliano Zapata, y la Revolución China de 1911, que es la otra gran revolución de la primera década, si se quiere, del siglo XX. Entonces, de algún modo, estos procesos preanunciaban que el tiempo que se estaba viviendo era un tiempo surcado por las crisis, las guerras y las revoluciones. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, efectivamente Lenin y los marxistas que lo acompañaban van a sostener que entramos en una nueva época del capitalismo, en la época de las crisis, las guerras y la revolución. Y como ocurre en general cuando hay grandes guerras, la Primera Guerra Mundial dio lugar a un conjunto de situaciones revolucionarias. La guerra nos provocó enormes masacres, primero generó tendencias chauvinistas en las masas, tenían tendencias a defender a su propia patria. Los partidos socialdemócratas, en vez de enfrentar la guerra, apoyaron a sus propias burguesías, traicionando lo que se habían votado en distintos congresos sobre que si estallaba la guerra se iba a llamar a huelgas y luchas en contra de las propias burguesías para defender a los proletariados de los distintos países, de sostener una posición internacionalista frente a la guerra. Y lejos de eso, el principal partido, el Partido Socialdemócrata Alemán, apoya la guerra. El francés apoya a su propio país en contra de Alemania, y con muy pocas excepciones la mayoría de los partidos de la Segunda Internacional se vuelven social chauvinistas y el proletariado sufre un gran retroceso. Bueno, en esas condiciones es Lenin quien sostiene, en un momento que había que ser muy audaz para decirlo, que la guerra iba a traer la revolución. Lenin dice, la guerra, aunque ahora esté todo horrible, aunque los obreros estén a favor de masacrarse con los obreros de otros lados y apoyen a sus propias burguesías, más temprano que tarde va a llevar a la revolución. Y lanza su consigna, transformar la guerra imperialista en guerra civil, que era prepararse para cuando se agote el chauvinismo de las masas y los soldados se cansen de morir en el frente, los obreros de pasar hambre para alimentar a los soldados, la maquinaria de guerra entra en crisis y entonces el descontento popular, teniendo millones de obreros y campesinos en armas, de la posibilidad de dirigir las armas no contra los proletarios en uniformes de otros países, sino contra la propia burguesía. Eso era lo que opinaba Lenin. Trotsky y Rosa Luxemburg también participan del ala internacionalista, de la pequeña minoría de internacionalistas, con matices en sus posiciones, pero son parte de este sector. Es decir, de la minoría revolucionaria que emerge de la crisis de la Segunda Internacional, donde quien había sido el teórico más importante de la socialdemocracia alemana, Karl Kautsky, que había encabezado una cierta, una resistencia en nombre de la defensa de la ortodoxia contra Bernstein, ya se había pasado de campo y luego sería hostil, profundamente hostil a la Revolución Rusa, ¿no? Esto es interesante porque en realidad, si uno ve las discusiones que se dieron a la tesis que decía antes que tenía Bertens, la tesis de gradualismo, digamos, ¿no?, que sostenía teóricamente la hipótesis de una estrategia gradualista, Kautsky le oponía lo que podemos denominar como el fatalismo revolucionario. Es decir, inevitablemente el movimiento de las cosas y el derrumbe del capitalismo nos va a llevar a la victoria. Esas eran palabras más, palabras menos, la tesis que tenía Kautsky, dejando por otro lado una visión ambigua respecto al problema del derrocamiento del Estado burgués. Una cuestión que quedaba ambigua en las tesis de Kautsky, o que se va volviendo cada vez más ambigua, ¿no? Rosa Luxemburgo, en un trabajo muy interesante, define que la estrategia de Kautsky era solo parlamentarismo, la denigra esa estrategia diciendo que era el mero parlamentarismo era la estrategia que tenía Kautsky. Rosa Luxemburgo, aunque era polaca, vivía en Alemania, participaba de la vida política del movimiento obrero alemán y pasa toda su vida enfrentando a la creciente burocratización y las tendencias más oportunistas y conciliadoras con la burguesía de la socialdemocracia alemana. Se la pasa combatiéndola en su propio cuerpo, ¿no? Ella va presa junto con Cambierne y otros revolucionarios por oponerse a la guerra, es decir, por ser los que mantienen las banderas internacionalistas del proletariado alemán. Bueno, entonces, esto es para que ustedes se ubiquen, o sea, el marxismo de Trotsky es entonces un marxismo que está forjado por esta nueva época de crisis, guerras y revoluciones. Y decir que está forjado por la crisis, por la época de crisis, guerras y revoluciones, significa que el problema de cómo llega el proletariado al poder, cómo se puede tomar el poder, está en el centro de los debates. Pasa a estar en el centro de la discusión. Por ejemplo, se introduce en la guerra, a veces se usaba un poco antes, pero en la guerra más masivamente, en la teoría marxista, la distinción entre estrategia y táctica. Les leo una cita de Trotsky donde él aclara cómo entra esto. Dice, entendemos por táctica en política, por analogía con la ciencia bélica, el arte de conducir las operaciones aisladas. Y por estrategia, el arte de vencer, es decir, de apoderarse del mando. Antes de la guerra, en la época de la Segunda Internacional, no hacíamos estas distinciones. Nos limitábamos al concepto de la táctica socialdemocrática, o socialdemócrata. Y no obedece al azar nuestra actitud. La socialdemocracia tenía una táctica parlamentaria, una táctica sindical, una táctica municipal, una cooperativa, etc. En la época de la Segunda Internacional no se planteaba la cuestión de la combinación con todas las fuerzas y recursos de todas las armas para obtener la victoria sobre el enemigo, porque aquella no se asignaba prácticamente la misión de luchar por el poder. La revolución de 1905, después de un largo intervalo, renovó las cuestiones esenciales, las cuestiones estratégicas de la lucha proletaria. De ese modo aseguró inmensas ventajas a los revolucionarios socialdemócratas rusos, es decir, a los bolcheviques. ¿Está bien? Trotsky acá indica cómo la época planteó que los debates acerca de cómo conquistar el poder, cómo el proletariado llegaba al poder, se transformaban en los debates centrales. La socialdemocracia, Bertin lo explicaba mejor que ninguno, se centraba su actitud en diferentes intervenciones parciales, pero su pensamiento no estaba cruzado, el de sus principales dirigentes, por cómo lograr el acceso al poder. Bueno, a partir del cambio de época, esto se transforma en una característica del marxismo revolucionario. Es decir, no sé si se entendió la definición. Por táctica es cada operación aislada, por separado, es decir, la intervención en una huelga o en grandes huelgas, la intervención electoral, grandes manifestaciones, una lucha parcial, y la estrategia es la manera, es la capacidad que tiene de poner cada una de esas batallas parciales en función del objetivo de la conquista del poder por parte del proletariado. Es decir, de vencer, de doblegar al enemigo, de tomar el mando. ¿Está bien? Esta distinción de táctica y estrategia tradicional en la teoría militar, y en particular en el gran teórico burgués de la guerra, Karl von Clausewitz. ¿Está bien? Es el autor que lee Lenin y que en unos célebres cuadernos donde anota la lectura de su libro de la guerra, y el mismo Trotsky sí tiene frases en este libro, Lecciones de Octubre, que escribió en 1924, donde hace definiciones, pero no para seguir la teoría de Clausewitz tal cual, sino para ver qué elementos sirven para pensar la estrategia política revolucionaria del marxismo. ¿Está bien? ¿Se entendió esto más o menos? Entonces la ubicación histórica de Trotsky, o sea, Trotsky es, no se puede entender el marxismo de Trotsky sin el momento histórico donde Trotsky desarrolla su práctica política. Todos ellos, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburg y muchos otros de los dirigentes bolcheviques, eran a la vez grandes teóricos revolucionarios. Si algo va a caracterizar este periodo, este marxismo, es la unidad de teoría y práctica. Es decir, no estaba esa escisión entre intelectuales que hacían teoría y no participaban de la acción política y dirigentes políticos que no elaboraban teóricamente. Los grandes dirigentes del marxismo revolucionario que van a coincidir en la fundación de la Tercera Internacional eran a la vez teóricos de relevancia, pero sobre todo poniendo sus energías en la elaboración teórica que tenía que ver con la estrategia del triunfo del proletariado, y a la vez dirigentes políticos, ¿eh? Dirigentes políticos. Después voy a volver porque esta definición es importante. Bueno, hecha esta ubicación de Trotsky, nosotros tenemos que decir qué entendemos por marxismo. ¿Eh? ¿Qué entendemos por marxismo? Lo dijimos, el marxismo de Trotsky. Entonces, primero, ¿qué entendemos por marxismo? Demos una definición aproximativa. Es decir, y desde hoy, no desde su origen. ¿Eh? O si quieren, podemos... ¿En qué tanto hoy, qué tanto en el origen? Originalmente, el marxismo... teóricamente que expresaba una síntesis teórico-práctica de las experiencias del proletariado de fines del siglo XVIII y del siglo XIX. Eso expresó la obra de Marx. El marxismo expresaba eso. Era una síntesis de la experiencia teórica y práctica del proletariado reflejada en su obra teórica y sus planteos políticos concentrados, si se quiere, en el texto político por excelencia dejado por Marx y Engels, el Manifiesto Comunista. Y a partir de ahí sus desarrollos posteriores. Ahora, nosotros hoy tendríamos que decir que el marxismo hoy que tiene que recoger no solo las experiencias del fin del siglo XVIII y XIX y el siglo XIX, sino también las experiencias del siglo XX, la síntesis de las experiencias teórico-prácticas de la clase obrera del siglo XIX y XX, y que siendo que se propone conquistar mediante la revolución proletaria estados obreros transicionales o gobiernos de trabajadores o dictaduras del proletariado que a la vez sean democracias proletarias, que concentrando las fuerzas productivas y planificándolas democráticamente vayan avanzando hacia la liquidación de las clases, la moneda y el Estado, es decir, hacia una sociedad comunista. Eso sería para nosotros una definición sencilla de lo que es el marxismo. ¿Está bien? Y que desde el punto de vista teórico incluye una concepción del mundo, una visión general de las cosas, si se quiere, incluye una teoría del desarrollo de la historia, la concepción materialista de la historia o materialismo histórico, la primera, podríamos llamarlo la dialéctica materialista, aunque en esto hay distintas posiciones, pero nosotros creemos con Trotsky que la visión del mundo se apoya en una concepción materialista dialéctica y con Engels, incluye una teoría científica del capitalismo, incluye una teoría de las clases y del Estado, e incluye también una estrategia para llevar adelante el objetivo que mencionamos antes. Una estrategia y un programa para llevar adelante el objetivo que mencionamos antes. Todo eso está incluido dentro de nuestra definición de marxismo. Y también un cierto arte de la acción política. Así como hay teorías científicas particulares que son parte del bagaje del marxismo y que se van recreando permanentemente, incluye un arte de la práctica política. Entonces, el aspecto de la estrategia política tiene un aspecto de ciencia y un aspecto de arte, si se quiere. ¿Está bien? De aprendizaje práctico de la lucha. Esto desde ya tiene que ver con que estamos haciendo una definición de marxismo muchas veces que es distinta a la que predomina en los medios académicos. A veces en las universidades se enseña la obra de Marx, tal teoría, etcétera, etcétera. Pero se lo escinde de la implicancia práctica que tenía la obra de Marx y la obra de todos los marxistas revolucionarios. Que el marxismo no es simplemente una teoría del desarrollo de la historia o no es simplemente una teoría del análisis del modo de producción capitalista concentrada sobre todo en el capital. ¿Está bien? No es simplemente esto, una teoría de las crisis del capitalismo. O una inversión de la dialéctica idealista de Hegel. No es simplemente eso. El marxismo es a la vez una guía para la acción revolucionaria. Entonces es muy importante esto, porque esto nos diferencia de todas las versiones academicistas del marxismo. Que con el retroceso del movimiento obrero, y primero con la estalinización y luego con el retroceso del movimiento obrero, redujeron el marxismo a una teoría que trata de explicar algo de la realidad y recluida en los medios académicos. ¿Está bien? El retroceso de las tendencias socialistas del movimiento obrero produjo eso. Bueno, nosotros hacemos una definición diferente que tiene que ver justamente con la apuesta a que el proletariado, ¿no?, retome la práctica revolucionaria y pueda avanzar en el derrocamiento del sistema capitalista y la construcción de una sociedad socialista que en perspectiva avance hacia el comunismo. ¿Está bien? Ese es nuestro objetivo. Entonces, esto es también importante porque hay que tener en cuenta cuál es nuestro objetivo final. Es decir, el objetivo que señalaba Marx y el objetivo que tienen sus continuadores, entre ellos Trotsky, que no es simplemente la conquista del poder en un Estado. Nosotros no luchamos solamente por que la clase obrera argentina conquiste el poder para construir un Estado proletario. El Estado proletario es un medio, una trinchera, si se quiere, para avanzar en la transformación socialista de la sociedad donde triunfa la revolución y a la vez para favorecer el desarrollo de la revolución socialista a nivel internacional. Si nosotros creemos que la revolución socialista es un proceso internacional, y bueno, después lo vamos a desarrollar la vez que viene, sobre todo cuando hablemos de la teoría de la revolución permanente. ¿Está bien? Y para avanzar a una sociedad, insisto, sin clases, sin Estado y sin dinero. La sociedad comunista, de las cuales el capitalismo más que nunca da bases materiales. Es decir, las bases del desarrollo de fuerzas productivas que ya ha generalizado el capitalismo hacen que esto no sea un planteo utópico en el sentido de algo que se nos ocurre en la cabeza como una suerte de ingeniería social, sino algo que tiene que ver con las potencialidades de la realidad social en la cual nosotros hoy estamos viviendo. Es decir, nos falta madurez del desarrollo capitalista para construir una sociedad comunista, sino que lo que falta es la capacidad del proletariado para poder hacerse del poder y terminar con la explotación capitalista. Hoy ya, sin un salto cualitativo de las fuerzas productivas, los flagelos mismos del capitalismo podrían ser claramente eliminados. Es decir, no es que hay hambre porque falta la capacidad de producción de alimentos, o que no hay viviendas porque faltan los medios para construirlas, o que la gente se transforma en desempleados porque no se podría organizar el trabajo de otra forma, o que hay muertes evitables por mala atención sanitaria y sobre todo en los países más oprimidos, más pobres, porque haya carencia de conocimientos médicos o capacidad de producir medicamentos para atender a toda la población, sino porque son las relaciones capitalistas las que impiden organizar la sociedad sobre otras bases. Es decir, la sociedad en la cual nosotros vivimos es una sociedad donde unos 700 monopolios gobiernan el mundo y organizan toda la producción en su propio beneficio. O sea, el conjunto del gasto de trabajo social colectivo que se realiza en el mundo está en función del beneficio de los monopolios. Expropiando a los monopolios, todo ese gasto de trabajo social sería puesto al servicio de satisfacer las necesidades humanas según un plan de prioridades que podría establecerse democráticamente. ¿Bien? Ese es nuestro objetivo. Ahora, para llegar a ese objetivo, media un pequeño problema que es hacer una revolución. ¿Está bien? Hay un pequeño problema que es una revolución que triunfe donde la clase obrera llegue al poder. Pero insisto, es un objetivo materialmente logrado, incluso mucho más que en la época de Marx y mucho más que en la época de Lenin y Trotsky. Es decir, heredamos de la burguesía y de la sociedad burguesa conocimientos científicos y técnicos que nos permitirían organizar la sociedad sobre otras bases de forma mucho más fácil que lo que era aún en los tiempos de Lenin y Trotsky, ni hablar de Marx, ni hablar de los tiempos de Marx. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque si tenemos bases materiales para el planteo que nosotros hacemos históricamente. Bueno, entonces, el otro aspecto de por qué Trotsky, importante, por qué Trotsky hoy, lo señalé por el carácter de la crisis capitalista y porque se va a plantear la actualidad de la revolución, señalé después cuál era el marco histórico donde se pone Trotsky y dónde entraba él dentro de la tradición marxista, señalé las bases. Los celulares no sé qué haremos en el socialismo, si son tecnología de edad favorable o negativa, ahí tendremos que pensar los problemas de la cultura de masas y otros que son complejos, veremos qué se hace. Pero apaguen ese celular, por favor. Ahí está, ya está. Bueno. Bueno, entonces el marxismo de Trotsky también está cruzado, cruzado, o contiene, digamos, o caracterizado, mejor dicho, por esta perspectiva de ser un marxismo estratégico. Todo el marxismo de la Tercera Internacional es un marxismo estratégico. La Tercera Internacional, ustedes quizá conozcan, fue fundada en su primer congreso, que se realiza del 2 al 6 de marzo de 1919 en Petrogrado, poco después del triunfo de la Revolución Rusa, y expresó un punto muy alto en el sentido de construir una dirección revolucionaria a nivel internacional del movimiento obrero, justamente porque era el resultado de la primera revolución socialista triunfante, y el triunfo de la Revolución Rusa favorece el desarrollo el crecimiento de partidos comunistas en muchos países del mundo, y entonces hay un gran esfuerzo por una enorme elaboración que tiene que ver con la táctica de sobrevivir en la Revolución Rusa a la vez que desarrollar la Revolución Internacional para tratar de derrotar al imperialismo. Por eso es uno de los picos para quienes nos reivindicamos de un marxismo estratégico, es decir, que es marxista en tanto lucha por el derrocamiento del capitalismo y el triunfo del proletariado. El momento de la Tercera Internacional, de sus cuatro primeros congresos, es un gran momento de elaboración teórica y política. Está bien, un gran momento, porque es un pensamiento que se hace, ustedes piensen, la burguesía tiene estrategas que van pensando cómo ellos dominan. Por ejemplo, los norteamericanos tienen distintas estrategias con las cuales pelean por mantener su dominio del mundo. ¿Está bien? Bush, hijo, por ejemplo, estaba basado en una tendencia en la política exterior que eran los llamados neoconservadores, que iba en contra, que decía que había que jugar la carta fuerte que Estados Unidos tenía, que era la fuerza militar, para pegar en los países que eran enemigos de los intereses norteamericanos, sobre todo en Medio Oriente, forzar regímenes favorables a Estados Unidos y de esa forma tener a raya a todos sus enemigos. Fue una doctrina, una teoría de la estrategia, ¿está bien? Pero en este caso, del dominio de un poder imperialista. Terminó mal, ¿está bien? La línea de los neoconservadores. Los neoconservadores terminaron fracasando. Llevó a un desastre a Estados Unidos y a la crisis de las guerras de Irak y Afganistán. Pero era una línea. Bueno, sobre eso después, eso respondió a otras teorías que había previamente y a otras alas de tipos que piensan cómo mantener el poder norteamericano. Y ahí hay debates enormes en la burguesía sobre cómo hacer, y cada gran estado capitalista tiene debates de cómo unos ascender, otros caer, otros sostenerse, piensan a 20, 25 años cómo hacer, etcétera, etcétera. Entonces, la Tercera Internacional, ¿qué hacía? Eso, pero desde el punto de vista del proletariado. Es decir, ¿cómo avanza la Revolución Internacional? Ver. Después, inmediatamente la Revolución Rusa, ¿qué hubo? Tendencias a la revolución en muchos países. Sí, estuvo la Revolución de Noviembre de 1918 en Alemania, que planteó un triunfo como el ruso, pero en Alemania, lo cual hubiese cambiado la historia. Pero es derrotado. Es derrotado el intento revolucionario en Italia en 1920, fracasa la Revolución Húngara en 1919, intentan un putsch de nuevo los comunistas alemanes en marzo de 1921, que resulta fracasado, fracasa la Revolución en Bulgaria, y en esas condiciones, ¿está bien? Y en esas condiciones se abre otra situación, es decir, un primer momento de ofensiva revolucionaria y un segundo momento donde el capitalismo europeo resiste el primer embate del movimiento de masa. Entonces hay que pensar, no se puede hacer lo mismo. Los congresos siguientes de la Tercera Internacional discuten, el momento revolucionario inmediato pasó, ahora los partidos comunistas tienen que tener una táctica llamada el Frente Único, que es decirle a los socialdemócratas que hay que salir a pelear a las calles, pelearles la base de los sindicatos socialdemócratas e ir a una pelea por las masas. No está planteada inmediatamente la lucha por el poder, está planteada la lucha por las masas. Frente a una corriente que se llamaban comunistas de izquierda, que opinaban que la línea era la ofensiva permanente, que la línea revolucionaria era para salvar a la Unión Soviética, había que hacer intentos revolucionarios aun cuando no hubiese condiciones de madurez para llevar adelante esos intentos revolucionarios. Lenin y Trotsky en esos congresos se consideraban el ala derecha de esos congresos, diciendo, no, el favor que ustedes nos pueden hacer no es ir a asaltos revolucionarios desesperados, sino fortalecer los propios partidos comunistas para el momento en el cual esos asaltos revolucionarios estén efectivamente planteados. ¿Bien? Es más o menos lo que decían Lenin y Trotsky. Y entonces no hay que hacer sindicatos comunistas muy minoritarios, separados de la base de los partidos reformistas, sino que hay que pelearle a los partidos reformistas la base en sus propios sindicatos. ¿Está bien? Entre otras cuestiones que se planteaban en ese momento. Entonces era un cambio. Ligado a esto, ¿qué se planteaba? La revolución se frenó en Occidente, pero ¿dónde se está desarrollando? En Oriente. Y se abre para el movimiento marxista todo un campo de intervención que prácticamente no había estado reflexionado, que es las revoluciones en los países oprimidos por el capitalismo, en los países coloniales y semicoloniales. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso revolucionario en Oriente? La lucha contra las colonias, ¿a qué puede llevar? En la India, en China, en Indonesia, en todo el gran mundo de Oriente. Y todavía América Latina era algo muy lejano. La Revolución Mexicana, por ejemplo, no le dieron casi importancia. En América Latina llega tarde el marxismo. El marxismo surge en Europa, se extiende primero a Asia y después llega a América Latina y África. Pero ese es el derrotero. Entonces, el marxismo se va haciendo más internacionalista al calor de qué? De que el proletariado también se desarrolla en países capitalistas atrasados, coloniales y semicoloniales. En época de Marx, ¿el proletariado dónde existía? En los países capitalistas avanzados. No había desarrollo capitalista suficiente como para que haya proletariados más o menos concentrados en los países de lo que hoy llamamos la periferia capitalista. Ya en la época imperialista, y esto también fue otro cambio propio del imperialismo, las potencias dominantes no solo usan las colonias como fuente de materias primas, de donde sacaban el caucho, el algodón, etcétera, la carne en el caso de Argentina, y mercados para vender manufacturas, sino que empiezan a hacer un proceso de lo que se llama exportación de capital. Es decir, empiezan a abrir fábricas también en los países de la periferia capitalista y se da un proceso de desarrollo del proletariado también en esos países. Es decir, esas tendencias a este tipo de desarrollo capitalista que Trotsky definió como tendencia más general al desarrollo desigual y combinado, después lo vamos a explicar más detenidamente la vez que viene, favorece el desarrollo del proletariado en esos países. Entonces se abre todo un campo de debate también de cómo van a ser esas revoluciones. ¿Por qué? Porque las burguesías de esos países eran a la vez oprimidas y opresoras, es decir, eran oprimidas por los países imperialistas y a la vez eran opresoras de su propio proletariado. Entonces, ¿qué relación iba a haber entre el proletariado y las burguesías de esos países? Es uno de los grandes debates. ¿Qué relación? ¿Va a jugar un papel revolucionario o no? Los partidos que se plantean consignas antiimperialistas pero tienen dirección burguesa, ¿van a luchar o no? ¿O van a contener? ¿Qué relación van a tener con los partidos comunistas? Bueno, ese va a ser un gran debate. Vamos a centrarnos mucho la vez que viene para explicarlo al calor de la experiencia de la Revolución China de 1925-1927, pero es un gran debate que se abre porque era un campo todavía no pensado. Es un tema que Marx no lo había tocado prácticamente. Había dado unos lineamientos. Marx tenía un texto, primero, por ejemplo, sobre la dominación británica de la India, donde tiene un texto diciendo que el desarrollo, el dominio de Gran Bretaña en la India va a tener un efecto progresivo porque va a generar la liquidación de la sociedad de castas y en perspectiva va a crear capitalismo y favorecer la revolución proletaria. Después Marx cambia en parte esa posición que toman siempre los socialdemócratas de derecha para decir, no, la dominación británica en la India trajo la peor de las barbaries, y lo liga después al problema irlandés para los obreros británicos y sostiene lo que después va a desarrollar mucho más Lenin, Trotsky y otros, que es que no hay ningún pueblo que oprima a otro puede ser verdaderamente libre, ¿no? En la famosa carta que escribe Marx al proletariado británico le dice, si el proletariado británico no está por la liberación de Irlanda no va a ser verdaderamente libre. Entonces les señalaba que los obreros británicos tenían que luchar contra el gobierno británico en defensa de la lucha de Irlanda por su propia independencia. En la Tercera Internacional, esto que todavía no estaba desarrollado va a ser un sello, es decir, un sello de raíz. Los proletarios de los países imperialistas tienen que luchar por las demandas antiimperialistas de los pueblos oprimidos. ¿Está bien? Todo proletario de un país opresor tiene que defender incondicionalmente los reclamos antiimperialistas, anticoloniales de los pueblos sojuzgados. ¿Está bien? Roger Waters hizo una definición leninista cuando dijo las Malvinas son argentinas. ¿Está bien? Dijo, los británicos tenemos que estar en contra de Thatcher y Coso por la defensa de un reclamo anticolonial legítimo de una potencia, de un país semicolonial como Argentina. También hay que estar en contra de la OTAN, y todo obrero y socialista con conciencia de clase en Gran Bretaña opinará como Roger Waters que las Malvinas son argentinas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Digo, para decirlo de una forma sencilla. Todo obrero norteamericano con conciencia de clase tenía que oponerse a la invasión Irak o a la invasión Afganistán. Más allá de no tener la mínima simpatía con los talibán o con Saddam Hussein, era la política de una potencia agresora contra un pueblo oprimido. Entonces, la Tercera Internacional tiene esta marca. Tal es así que al planteo de Marx, proletarios del mundo unidos, la Tercera Internacional dice proletarios del mundo y pueblos oprimidos, proletarios y pueblos oprimidos del mundo unidos. Le ponen como eslogan importante para señalar que la revolución rusa estaba junto a todos los que se levantaban en contra del imperialismo. Un elemento muy importante. Bueno, entonces estoy simplemente mencionando esto para ver que en ese momento histórico el pensamiento estratégico de la dirección de Lenin y Trotsky tuvo una gran cumbre en la trayectoria, en la historia del marxismo. Es quizá el momento más importante en el cual había una dirección estratégica, que había un equipo que había podido llevar adelante la toma del poder en Rusia, un equipo dirigente que había jugado un papel clave para la toma del poder en Rusia y que luego se transforma en el equipo dirigente de la Tercera Internacional. Por eso es que para nosotros es importante estudiar a los grandes estrategas marxistas, porque fueron los que más tuvieron que enfrentarse en luchas políticas concretas y directas en las cuales la toma del poder estuvo planteada. Es decir, no era un problema solamente teórico la conquista del poder, sino un problema práctico, o la política del Estado soviético una vez que se triunfa en la revolución. ¿Implicaba decisiones correctas o incorrectas? ¿Implicaba avanzar o retroceder? ¿Favorecer el desarrollo de la revolución o frenarlo? Por ejemplo, los bolcheviques tienen una gran equivocación con Polonia. Cuando la revolución avanza y van derrotando, ustedes saben que después de la revolución rusa 17 ejércitos invaden la Unión Soviética recientemente constituida y se desarrolla una guerra civil que dura 3 años, 1918 a 1921. De la nada se levanta el ejército rojo, Trotsky es el gran dirigente del ejército rojo, se apela a todas formas de lucha para poder resistir, se discute la necesidad de hacer un ejército con solvencia profesional, se toma una táctica que es la de tener especialistas militares, que la da Trotsky, que era como que era que los oficiales del ejército zarista se los ponía a servir al ejército rojo teniéndoles la familia de rehén y con un miembro del partido al lado que decidía políticamente, y con eso se gana la guerra civil. Todo en una medida absolutamente audaz, que como si vamos al enfrentamiento hay un aspecto propio en una guerra civil más que nunca del arte militar que no manejamos, y como estamos enfrentando ejércitos regulares, si no tenemos alguno que maneje el arte militar, es decir, que nos digan cómo poner el cañón para tirar para ese lado y que no nos salga para el otro lado, nos van a barrer. Requerimos de esos conocimientos técnicos, como necesitamos ingenieros para hacer puentes, etcétera, etcétera, arquitectos para hacer viviendas, etcétera. Entonces los pone, bueno, eso junto con el heroísmo de un ejército basado en un juramento político y en la comprensión política de las tareas que tenía, permite la enorme victoria del ejército rojo en la guerra civil, solo comparable al triunfo de los ejércitos franceses durante la Gran Revolución Francesa. Son dos grandes guerras revolucionarias contra la reacción, en este caso contra la invasión de 17 ejércitos. Esperen que me tengo que acordar, ¿a qué venía el ejemplo del ejército rojo? ¿Estaba diciendo la guerra civil? Polonia. Polonia. Entonces, en el curso de la guerra civil, disculpen, En el curso de la guerra, los años no vienen solo. En el curso de la guerra civil, los bolcheviques opinaban que si entrando en Polonia iban a desatar la energía revolucionaria de los campesinos y proletarios polacos para voltear a su propio gobierno, y que eso iba a ser a la vez un canal para llegar a Alemania. Bueno, le sale el tiro, le sale mal. Es decir, más bien, los obreros y campesinos polacos veían al ejército bolchevique como un ejército invasor, no se pliegan a la revolución y fracasan los bolcheviques. Es decir, una equivocación en la medida de los tiempos, ¿está bien? De la acción a tomar. Pero no es que los bolcheviques nunca se equivocaron, o Lenin y Trotsky nunca se equivocaban en las medidas que tomaban. Sabían reconocer los errores también que tenían, y entonces hacer otros intentos revolucionarios de ver por dónde ir. Por ejemplo, después de la revolución, para darles otros ejemplos, después de la toma del poder, como la burguesía sabotea, tienen que ir a una línea no pensada primero, que era el comunismo de guerra. O sea, para poder abastecer a los ejércitos, se expropia todo y a los campesinos se les saca todo lo que va más allá de lo que consumen ellos para mantener a los ejércitos. Se lo denomina comunismo de guerra, es decir, tuvieron que avanzar más rápido en la socialización de los medios de producción de lo que ellos esperaban, de lo que tenían planificado, y a la vez dar una respuesta inmediata que era cómo abastecer las ciudades y a las tropas para no perecer en la guerra civil. Bueno, cuando pasa